Radioactiva. Molesta, ruidosa, mala, revoltosa, retobada, provocadora, diversa, rarita, retobada, provocadora, diversa, rarita, radioactiva. He podido quitarme de la cabeza la idea de que si no escribiera contra la violencia, sería cómplice de ella. Hola, buenas tardes. Este es otro programa de Radioactivas en este sábado 23 de julio y estamos compartiendo el piso con Lili Papa, Pupi Merino y Andrea Grossi y yo, Alejandra de la Riva. Hola chicas, ¿cómo están? Buenas. Bueno, y en la operación está hoy Bomba Guzmán y Melina Fit, que está en la producción. También te recordamos, como todos los sábados, que este es un programa realizado en articulación con comunicadoras de la 8300, María de los Ángeles Galeazzi y la colectiva feminista La Revuelta. Y estamos en vivo por el aire de la 103.7 Radio Universidad CALF de 14 a 15 horas. Podés comunicarte con nosotras, por supuesto, al 448-2270 para preguntarnos, para sugerirnos, para opinar acerca de este programa Radioactivas. También podés escucharnos en www.8300.com.ar y en la www.larevuelta.com.ar blog Radioactivas. Y te contamos que también tenemos Facebook. Sí, se llama Programa Radioactivas. Mudanza. Abrir y pujar. La próxima vez que salga, lo voy a hacer de mí misma. La próxima vez que vuelva, lo voy a hacer guacha, dijo. Lo voy a hacer guacha. Y la guachita llegó. Salió invertida. Por eso aprende el ABC desde la Z. Se pasea por las calles con un ovario en cada mano y pasa largas noches mirándose la nuca. Vanessa Arroyo. Empezamos así el programa con esto que escuchábamos recién, porque vamos a hablar de Natalia Gaitán. Seguramente para vos que nos escuchás y que también nos escuchabas el año pasado, te resulta familiar este nombre. Natalia Gaitán, la madrugada del 7 de marzo de 2010, de 27 años, moría luego de recibir una perdigonada que le disparó el padrastro de su novia. Sí, Natalia era lesbiana. El crimen fue considerado como un asesinato lesbofóbico y ocurrió en la ciudad de Córdoba. Hoy vamos a tener dos entrevistas porque el 26 comienza el juicio a este asesino y vamos a estar con dos mujeres comprometidas con esta causa. En primer lugar vamos a comunicarnos con la compañera Mónica Palacios, activista de las histéricas, las mufas y las otras de Córdoba, y más tarde vamos a estar hablando con Natalia Milicenda, que es la abogada querellante, que nos va a aportar datos con respecto al estado de la causa y el juicio que se viene justamente la semana próxima. Bueno, estamos en comunicación con Mónica de las histéricas, las mufas y las otras. Hola Mónica, ¿cómo estás? Lili te habla. Hola chicas, Lili, qué gusto escucharlas. Sí, bueno, para contenta nosotras también. De que se hayan comunicado conmigo y a través de mí con nosotras. Bueno, de la colectiva. Mónica, y para que nuestras oyentas sepan, ¿querés contarnos quién sos vos, de dónde sos? O sea, presentate un poquito más, Mónica. Bueno, dale, bueno. Mi nombre es Mónica Palacio, soy cordobesa por adopción, porque nací en Santiago del Estero. Y desde hace ya muchos años participo activamente en la colectiva feminista anticapitalista Las Histéricas, Las Mufas y Las Otras. Bueno, una colectiva que se caracteriza principalmente por las acciones callejeras. Hemos tratado siempre de darle esa importancia a nuestro activismo, la necesidad de visibilizar cosas, cuestiones que nos pasan, que creemos que son políticas y que muchas veces se piensa que está bueno resolverlas entre cuatro paredes, digamos. Entonces, bueno, por eso, como feministas, siempre tratamos de sacar los trapitos al sol. Claro. Y de ponerlos a la discusión pública, de dialogar con las personas con las que se encuentran nuestras acciones, y bueno, y tratar de generar ahí un conflicto entre la cultura hegemónica y lo que nosotras pensamos que debería ser, cómo debería ser el mundo para mejorar la calidad de vida de muchos colectivos, no solo el de las mujeres, sino también de otros colectivos humanos, como son las personas que expresan otras identidades de género, otras sexualidades. Bien. Y hablando justamente de esto, Mónica, y gracias por tu presentación, contanos, ¿quién era Natalia Gaitán? Bueno, a Nati Gaitán, yo personalmente y todas, creo que nos pasó, la conocimos a partir de lo que fue su muerte. Natalia era una piba de barrio, una lesbiana como muchas de nosotras. Era una lesbiana visible porque en su familia ella convivía con su familia como lesbiana, lo que le debe haber dado satisfacciones y también dolores como a muchas de nosotras. Nati compartía su vida con un grupo de amigas lesbianas. Me imagino que iban a bailar, que se divertían, que y también me imagino que habrán tenido días, Nati, en que habrá tenido que remontar el día, como muchas de nosotras, dado que vivimos en una ciudad que bueno, que tiene muchos contrastes, en los que no solo se juegan las identidades sexuales de las personas, sino también el barrio al que pertenecemos, la comunidad que conforma ese barrio, y también la extracción social. Por ahí, acá en Córdoba, digamos, no es solamente las discriminaciones vienen de múltiples lugares, digamos. Acá en Córdoba no es lo mismo ser negro que ser blanco, no es lo mismo que ser de barrio que ser del centro, digamos, y hay todo. Y la ciudad está organizada incluso también desde las políticas del gobierno junto con la policía para que haya gente que se encuentre en determinados lugares y no pueda ir a otros, digamos. O sea, es como muy complejo, y en ese complejo que es Córdoba, bueno, lesbiana era una... Natalia era una lesbiana de 27 años, hincha de Belgrano. Uh-huh. Yo pensaba ahora, cuando Belgrano ascendió, que seguramente ella hubiera estado entre toda esa gente que salió a celebrar. Bueno, Nati era una de nosotras, una más. Sí. Que tal vez todos los días de su vida haya tenido que vivir muchas alegrías, pero también mucha violencia por parte de una sociedad que es muy conservadora y muy lesbofóbica. Dando testimonio con su muerte, ¿no es cierto?, de toda esta descripción que haces de la ciudad. Mónica, contanos, como activistas feministas, ¿qué están haciendo actualmente en relación a la causa? Mira, nosotras el año pasado participamos de lo que fue la multisectorial Justicia por Nati, bueno, que fue así como un impulso. Muchos sectores sentimos la necesidad de hacer algo, digamos. Es un espacio, era un espacio bien diverso, digamos, participaban colectivos LGTB, participaban grupos de mujeres de partidos políticos, compañeras independientes, y bueno, el año pasado, hasta fin de año casi, que fue la Marcha del Orgullo acá en Córdoba, como que hubo la multisectorial, básicamente hizo acciones de visibilización de este crimen desde la interpretación que nosotras como activistas dentro de la multisectorial le dábamos a este crimen, un crimen basado en el profundo desprecio hacia la vida de las lesbianas, o sea, un crimen basado en la lesbofobia social, digamos. Entonces, tratar de visibilizar esto y siempre con la convicción de que necesitamos un cambio cultural. Necesitamos un cambio cultural para que no haya más crímenes de este tipo, que son como la expresión más fuerte de lo que es la lesbofobia y que la sufrimos cotidianamente. Y muchas veces, a través de mecanismos muy sutiles que pareciera que no están, pero que están, que son bien silenciosos, pero que operan de manera muy fuerte sobre nuestras vidas y que muchas veces nos provocan muchísimo dolor, porque más allá de que sean sutiles, son muy violentos. Mónica, y ya que decís, hablas de esto, ¿no? ¿Qué otras manifestaciones de lesbofobia reconoces vos en la cotidianidad, y si podés describirnos algunas? Y mirá, manifestaciones de la lesbofobia todo el tiempo, teniendo en cuenta de que somos socializadas en una sociedad donde para que ser heterosexual sea normal es necesario cultivar en las personas el desprecio hacia otras formas del deseo, hacia otras sexualidades, digamos. Si no, sería imposible sostener la normalidad si no existieran esos otros mecanismos violentos, digamos, y que se cultivan en nosotras desde nuestra socialización, o sea, desde muy pequeños. Entonces, la lesbofobia nos opera desde muchos lugares y muchas veces desde nosotras mismas también. Así que, bueno, qué sé yo, cosas que yo pueda percibir cotidianamente, los silencios, qué sé yo, por ahí esta cuestión de cuando una es visible en el espacio donde trabaja o en los espacios por donde se mueve, esta cuestión del discurso, digamos, desde... yo te acepto, pero no estoy a favor de lo que haces, o por ejemplo estas expresiones que a veces son expresiones verbales y otras veces son expresadas a través de otros lenguajes, esta cuestión de que vos podés hacer lo que vos quieras con tu sexualidad, pero que a mí no me toque, que a mí no me llegue, que a mí no me afecte. ¿Entendés? Que son cosas que después se ven traducidas en la vida cotidiana en un montón de gestos. Está bien. Y cuando sos, como en el caso de Nati y de muchas otras, donde no pasás por héteros, digamos, donde todo esta cuestión estereotipada que se tiene de cómo son las lesbianas, digamos, cuando sos... tenés una expresión de género más masculina y todo eso, bueno, es como más fuerte. Sí. Esos gestos de silencio, de alejarse o hasta la forma en la que se dirigen hacia vos, las personas, es complicado, digamos, como que se siente. Uh-huh. Mónica, Natalia Gaitán fue asesinada por la máxima expresión, como vos contaste, de este odio y de esta lesbofobia. Y empieza el juicio, ¿verdad? ¿Querés contarnos acerca de qué expectativas tienen y cómo va a desarrollarse esto? Y mirá, nosotras no estamos muy relacionadas con la gente que está llevando adelante el juicio. El interés por ahí que teníamos como activistas era que se planteara esto de la lesbofobia como parte constitutiva del crimen, digamos, que se planteara esta cuestión de que no es un agravante, digamos, al asesinato, porque es la motivación que hace que bueno, que ese conflicto que había se resuelva de esa manera, una persona creyendo que puede matar a otra, digamos, poner la lesbofobia como agravante, digamos. Yo no sé, porque tampoco yo tengo una formación por ahí más legal y qué sé yo, cómo entraría esto. Me parece que es el interés, porque hasta las últimas veces que nosotras hablábamos con Graciela, que es la mamá de Nati, y que es la que visibiliza este hecho, y gracias a la postura que ella toma, es que todas nos sumamos, digamos, porque Graciela no ocultó lo que por ahí muchas otras personas ocultan. Ella no ocultó y ella permitió que se visibilizara que la motivación de este asesinato había sido la lesbofobia, digamos. Bueno, y hasta las últimas veces que hablamos con Graciela era como el interés de que llegara al ámbito jurídico de alguna manera, no sé cómo lo definieron, pero que llegara al ámbito jurídico de alguna manera esta cuestión de el crimen lesbofóbico. Bueno, Mónica, entonces a partir de la semana que viene el juicio contra Daniel Torres, a partir de la semana que viene y siempre, entonces, todas somos Natalia Gaitán, en el sentido de que vamos a visibilizar este asesinato por odio y por lesbofobia. Gracias, Mónica, nos estamos viendo en otras situaciones de lucha, como siempre. Acá bueno, te saludamos todas desde la revuelta. Gracias por comunicarse, y bueno, y vamos a estar ahí, vamos a estar ahí. Vamos, dije. Mi compañera va a estar haciendo cobertura para medios en el juicio. Sí. Así que bueno, ahí vamos a estar con más novedades. Bien, muchas gracias, Mónica. Bueno, gracias a ustedes. Un beso grande. Un beso. Mónica Palacios, compañera de Córdoba, de Las Mufas, Las Histéricas, Las Mufas y Las Otras. Y ahora te proponemos el primer tema musical del programa. Sí, vamos a escuchar a una cantautora que sonó varias veces en Sin Closet, en Se Dice de Mí y en algunos otros programas de esta radio. Actualmente también está sonando. Ella es Liliana Felipe, está exiliada en México desde la última dictadura militar. Su hermana fue secuestrada y desaparecida en la ciudad cordobesa de Villa María, y cada dos años viene a presentarse y a visitar Argentina. En el año 2008 tuvo varias presentaciones, entre ellas actuó para la campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito en el Festival por la Salud de las Mujeres. También se presentó en septiembre de ese año en el ex centro clandestino en la ESMA junto a la Orquesta Sinfónica, en donde hizo una función gratuita, un homenaje a la juventud y memoria. Y también en ese año la tuvimos acá en Neuquén. Además, Liliana canta solidariamente con Jesusa Rodríguez, con quien está casada, y también actúa para Hijos de Córdoba, para el Movimiento Zapatista, para grupos de mujeres, y en varias actividades feministas en Latinoamérica. Los temas que vamos a escuchar ahora son Matar o No Matar, que está dentro de ese disco, y uno más seguidito que se llama Ta Ta Ta, así que vamos con la música. Thank you. esa es la cuestión. Matar o no matar, matar o no matar, matar o no matar, matar o no matar. Matar, matar, matar, matar, matar o no matar. Matar, matar, matar, matar, matar o no matar. Matar o no matar, matar, matar o no matar. Matar, matar, matar, matar, matar o no matar. To kill or not to kill. Obibat il ni obibat. Ammazzare o non ammazzare. En el fondo, en el fondo, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Los soldados, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, hacen lo mismo que los asesinos, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Solo que son más desenfrenados, más poderosos y más altaneros. Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Aquellos que están en posesión del poder y de la violencia. Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Se alaban a sí mismos. Ta, ta, ta, ta, ta. Desde que el mundo es mundo, desde que el mundo es mundo, mundo, mundo, mundo. Radioactiva. Cada persona es un género. Me gustas cuando callas porque estás como ausente. 103.7. Y me oyes desde lejos y mi voz no te toca. Radio Universidad Calf. Parece que los ojos se te hubieran volado y parece que un beso te cerrara la boca. Por sobre todas las cosas, una palabra entonces, una sonrisa bastan. Radio. Señor contribuyente, la Municipalidad de Neuquén le informa que hasta el martes 9 de agosto se prorroga el pago anticipado de tributos del segundo semestre, que lo beneficia con el 10% de descuento. Si está al día con todos sus tributos, obtiene un descuento total del 15%. Y si adhiere al pago con débito, hasta un 25%. Con el aporte de todos, la ciudad crece. Administración Municipal de Ingresos Públicos. Municipalidad de Neuquén. Desaparecidas. Cecilia cursaba servicio social en la Universidad Nacional del Comahue y era alumna de Susana Mujica. Desde aquel 9 de junio de 1976, ninguna volvió a casa. El ciclo 2011 de Se dice de mí documenta. Gladys Sepúlveda, Elida Cifuentes y Dora Seguel la escucharon cantar en la escuelita de Bahía. Desaparecidas. Después del primer interrogatorio, ya me vendaron los ojos, fingieron un túnel así dentro de la comisaría con su. Jueves a las 18 y domingos a las 12:30. A media mañana la fueron a secuestrar ahí en su trabajo. Ella trabajaba en bienestar social. Desaparecidas. No puedo preguntar, no estoy en condiciones de saber de lo que me perdí. Me perdí algo bueno con mi mamá y con mi papá, pero no estoy en condiciones de saber todo lo bueno que me sacaron de eso. Un ciclo especial por la memoria y la justicia. Antes de todo eso y después de todo eso sigue habiendo vida. En solo media hora. Media hora. Te damos las llaves para que abras las puertas de Solo se trata de vivir. Radio Universidad Calf en FM 103.7. radioactivas. No se nace heterosexual. Los terremotos y las inundaciones no son la historia. La historia siempre tiene un rostro humano. Es un desastre pasional que nos imponen nuestros semejantes. La historia son los archivos del crimen. Radioactivas, y en este segundo bloque vamos a escuchar a la abogada querellante de la familia de Natalia Gaitán. Estamos en comunicación con Natalia Milicenda. Hola Natalia, te estamos saludando desde Radioactivas. Recién estábamos en otra conversación. Hola. Hola, hola, ¿qué tal? Hola, sí, te contamos que recién estábamos hablando con Mónica, que es una activista de las histéricas, las mufas y las otras, y con ella estábamos hablando sobre el crimen de Natalia y cómo es que ahora se viene el juicio, y queríamos que nos cuentes vos un poco sobre la causa, cómo está caratulada, cuál es el estado actual, cómo se va a este juicio. Torre está acusado de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, que es el artículo 41 bis del Código Penal, que es una agravante genérica, digamos. Y bueno, el tema es que el homicidio simple tiene una pena de 8.25 y esta agravante genérica del uso del arma de fuego incrementa la pena en un tercio mínimo y en un tercio máximo, que queda una escala de 10 años y 8 meses a 33 años. En nuestra legislación en este momento no tenemos ninguna ley que nos permita, digamos, identificar esto como un crimen de odio o una violencia por prejuicio por orientación sexual, digamos, que nos permita identificar claramente, que digamos que les dé una herramienta legal clara a los jueces para que identifiquen que el asesinato de Natalia fue porque ella era lesbiana. Entonces, bueno, ahí estuve estudiando para ver cómo se podía de alguna manera presionar a los jueces para que reconozcan esta situación. Y bueno, la única herramienta legal que tenemos es utilizar dos artículos del Código Penal, que son el artículo 40 y 41, que establecen las pautas a los jueces para individualizar las penas. Y dentro de eso tienen que tener en cuenta, digamos, las condiciones de las circunstancias de tiempo, modo y lugar, la relación del imputado con la víctima. Y bueno, a través de toda esa pauta yo voy a tratar de introducir en la producción de la prueba, en el debate, toda la cuestión del odio de Torres hacia Nati por ser lesbiana, ¿no? Sí, justamente en eso estábamos pensando, si es posible, si era posible con esto que vos nos contás de que se introdujera la lesbofobia como agravante, ¿no? No, está muy claro. No es posible porque en derecho penal rige un principio que es el principio de legalidad, que sin una ley previa no hay pena. Entonces eso limita que los jueces, digamos, puedan aplicar un tipo penal diferente que no existe o que les permita hacer algún tipo de analogía con las agravantes, por ejemplo, de la ley antidiscriminatoria. Eso no se podría bajo ninguna circunstancia. Entonces es una exigencia que no la podemos hacer, ¿no? Claro. Esa era una de las cuestiones que nos preguntábamos, pero sí iba quedando bastante claro cuando nos explicabas. Y se nos ocurre cómo se están preparando para este juicio que empieza el martes, ¿verdad? Ahí en Córdoba y en el país, ¿quiénes acompañan este reclamo? ¿Cómo se están preparando ustedes? Bueno, yo como, digamos, yo soy como abogada querellante, soy la abogada de, en este caso represento a la mamá de Natalia, pero yo también pertenezco a una organización por la diversidad que es Devenir Diverse, que estamos dentro de la Federación Argentina, y desde acá estamos organizando para el día del juicio una convocatoria a Tribunales 2, acá en Córdoba, a todas las organizaciones sociales, políticas, estudiantiles, sindicales que nos quieran acompañar y que quieran acompañar a la familia en este momento, y que también que nos ayuden y colaboren en esto de identificar el crimen de Natalia como un crimen de odio hacia las mujeres lesbianas, pero no como un odio como, digamos, yo que en esto insisto, porque no es un odio, ese odio como reacción incontrolada, sino que es un odio que digamos, que concuerda con la premeditación y que está basado en prejuicios, y este prejuicio de que todas las sexualidades que no se corresponden con valen mucho menos. Y en eso también quiero rescatar una frase que siempre dice Graciela, la mamá de Nati, que es muy representativa de esto, y ella siempre dice: a Nati me la mataron como un perro. Y bueno, los mecanismos de la lesbofobia hacen que primero se deshumanice a la mujer lesbiana para que después sea mucho más fácil matarla, ¿no? Y fusilarla, como fue en el caso de Nati. Sí, sabemos también que alrededor en el país también hay actividades que se van a estar desarrollando esta semana. Acá en Neuquén también justamente vamos a comentar en un rato, porque nos interesa especialmente acompañar y esto que vos decías de visibilizar que ha sido un crimen lesbofóbico, ¿no? Sí, y bueno, nosotros cuando ideamos y cuando empezamos ya más cerca de la fecha del juicio, lo que vimos como principal, más allá de la lucha concreta que yo voy a estar dando dentro de la audiencia, lo importante, y creo que lo más importante, va a ser este tipo de actividades que se desarrollen en todos los puntos del país donde haya organizaciones, y que en cada comunidad donde estas organizaciones tengan presencia se pueda poner el tema en la mesa de debate y se pueda empezar a visibilizar esta problemática, ¿no? Sí, ¿hay algún antecedente de un juicio similar? Porque seguramente sabemos a través de distintas informaciones que se están publicando que este tipo de crímenes ha crecido, y Latinoamérica no es ajena a esto. Teníamos algunos datos que estábamos por traer a la mesa. ¿Hay algunos otros juicios que se hayan dado con anterioridad? Que yo tenga entendido, digamos, con este tipo de característica donde el crimen llega a la justicia ya con una fuerte visibilización de los motivos, digamos, el crimen, que es el odio por prejuicio, yo tengo entendido que no. Que lo que sí, y en eso sí estoy casi segura, de que ha habido este tipo de crímenes, que estos crímenes han sucedido antes y han llegado a la justicia, pero que justamente por los prejuicios que imperan en nuestra sociedad, estos crímenes no se visibilizaron como tales, por ende pasaron, y pasaron como un crimen más, un homicidio más, y eso ha evitado de que los podamos tener en cuenta a la hora de las estadísticas y los números, ¿no? Y también de la lucha concreta. Y también otra cosa es que esto, la mayoría de estos crímenes, y eso hay estudios hechos en Latinoamérica por una teórica sobre estos temas, que es María Mercedes Gómez, que es colombiana. Ella sostiene que la mayoría de estos crímenes se terminan por acoger a una sentencia anticipada, que es algo que no está descartado en el caso de Nati todavía. El abogado defensor de Torres puede pedir un juicio abreviado, y en este juicio abreviado no se va a producir la prueba en el debate, digamos, toda la prueba que está va a ser la que se cuenta en instrucción, digamos, en la investigación penal preparatoria, y digamos, la prueba que yo ofrecí y toda la ampliación de la prueba que yo quiero introducir no se va a poder hacer en un juicio abreviado. Y esta es una de las soluciones que más se ha dado, y es, bueno, eso depende del fiscal y qué intenciones tenga el fiscal, y lamentablemente como creyentes particulares ahí podemos hacer muy poco, no nos podemos oponer, no tenemos facultades para oponernos ni nada. yo estuve hablando con el fiscal sobre esto, intenté convencerlo de que un juicio abreviado, la verdad que no permitiría que salte a la luz todas estas circunstancias a las que yo le hacía referencia para identificar esto como un crimen de género, más allá que no tengamos una ley que nos lo permita, ¿no? Y otra cosa también es que otro fundamento que se suelen alegar en estos tipos de crímenes es la emoción violenta. La emoción violenta atenúa las penas y funciona, digamos, y disminuye la culpabilidad de la gente, digamos, del homicida. Y bueno, es lo que estamos intentando que, y es todo el esfuerzo que yo me comprometo a hacer en la audiencia para que ninguna de estas dos situaciones sucedan, ¿no? Sí, es muy importante esto último que resaltabas para seguirlo discutiendo y conversando, esto de que está tan instalado de cuando matan a una mujer es un crimen pasional o se dejó llevar por el momento, digamos, es un concepto que está bastante enraizado en la sociedad, ¿no? Y bueno, sobre eso hay que dar toda una batalla, y qué importante que ojalá que no se dé esto que decías del juicio abreviado, ¿no? Yo creo que el juicio abreviado y que esto sea visibilizado como emoción violenta, para la emoción violenta no hay cabida, porque la prueba es muy clara y contundente en ese sentido. Y igualmente en el juicio todo puede cambiar, ¿no? Los juicios no son previsibles, los testigos tampoco. Y bueno, vamos a hacer todo lo posible, y mi trabajo se va a concentrar para que no se corra la vista para ese lado, ¿no? Que es el lugar más común donde caen los operadores jurídicos. Sí, seguramente. Bueno, te agradecemos muchísimo esta comunicación, y desde acá vamos a estar acompañando y siguiendo y difundiendo esto del juicio. ¿Querés agregar algo más? Natalia, te escuchamos. No, lo que me gustaría agregar es que esto, que esta es una problemática que se tiene que visibilizar. Yo creo que el caso de Nati va a ayudar mucho a eso. No es la única muerte. Hay un sinnúmero de tipos y cantidad de violencia que se ejercen, sobre todo a las mujeres lesbianas, pero eso no quita tampoco a los varones gays, a las personas transexuales, transgénero. Y bueno, también evidencia un vacío legal, pero que también hay que tener en cuenta que la ley por sí sola no soluciona estos problemas, que tienen un trasfondo cultural y que hay que apuntar ahí y discutir en las cuestiones de fondo que son culturales. Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, Natalia, entonces te despedimos, vamos a estar muy atentas y vamos a estar acá en actividades y, bueno, en contacto en cualquier momento. Muchas gracias. Muchas gracias, chicas, y un saludo para allá, para Neuquén. Bueno. Lo que no se nombra no existe. Homofobia, lesbofobia, transfobia, bifobia. Muchas reacciones fóbicas están inspiradas no en la identificación de una otredad específica, sino en el temor hacia lo que no se nos parece, aunque no podamos precisar en qué consiste precisamente esa diferencia. Estas fobias constituyen mecanismos ideológicos de discriminación y represión articulados en complejas narrativas que construyen perfiles de peligrosidad sobre las lógicas muchas veces contradictorias. Funcionan como descargas públicas y proyecciones represivas. Lo que no se nombra, no existe. Recién con la abogada querellante de la familia de Natalia Gaitán, Natalia Milisenda. Y ahora vamos a ir con el tercer tema de la tarde del programa, también es de Liliana Felipe, y vamos a escuchar Chivo Expiatorio. Fascista para Stalin, decadencia.

La actividad incluyó la ejecución de una pintura en el playón de la Avenida Argentina y Roca, la campaña informativa sobre los términos del proyecto de ley de aborto legal, seguro y gratuito, y la invitación a los vecinos y a las vecinas de la ciudad a emitir su voto a favor de su pronta sanción. Desde Las Juanas aseguran que la ausencia de una ley que despenalice y legalice el aborto representa un problema de salud, justicia social y derechos humanos, dado que en nuestro país la clandestinidad no impide hoy que las mujeres ejerzan su derecho a decidir sobre su propio cuerpo, pero condena a las mujeres de los sectores empobrecidos a realizar prácticas altamente inseguras. Blog Hijas de Eva, apoyo de la Red PAR a la prohibición del rubro 59. La Red de Periodistas Argentinas por una Comunicación No Sexista apoyó el decreto del Gobierno Nacional que prohíbe los avisos de oferta sexual en los medios y criticó el amparo presentado por el diario Río Negro para continuar publicándolos. La lucha contra la trata de personas y su tratamiento periodístico es parte constitutiva de nuestra agenda y compromiso, dijeron las periodistas con perspectiva de género que trabajan en esta red en casi todas las provincias argentinas. A través de un comunicado conocido el 19 de julio, la Red PAR expresó su apoyo al decreto presidencial que prohíbe los avisos de oferta de sexo en medios gráficos y audiovisuales. La resolución es un hito en un largo proceso de lucha y contó con el apoyo de innumerables organizaciones que trabajan por los derechos de las mujeres. Expresó el comunicado, que también planteó un enérgico rechazo al recurso de amparo presentado por el diario Río Negro, que fue admitido por la justicia, aunque esta rechazó la medida cautelar que solicitaba frenar las posibles sanciones a este medio. También la Red Abolicionista de Prostitución y Trata de Personas defendió el decreto. La organización aseguró que la norma es una de las medidas que venían reclamando hace tiempo, pero que aún resta el dictado de una ley eficaz para la prevención y represión de la trata de personas y el estricto cumplimiento de los acuerdos internacionales, así como de la Ley 12.331. En un comunicado de prensa, el grupo de personas y organizaciones que conforman la Red Abolicionista de Prostitución y Trata de Personas se expresaron a favor del decreto 936 y manifestaron la necesidad de aclarar ciertos puntos. Consideraron también que el Estado no debe regular la prostitución, sino que tiene la responsabilidad de crear efectivas oportunidades para que las mujeres y otras personas prostituidas puedan salir de esa situación. Segunda audiencia pública en el Congreso sobre la legalización del aborto. Con la presencia de Luz Patricia Mejía, expresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, se realizó en la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados una segunda audiencia pública en torno al debate sobre la legalización del aborto. Mejía, relatora especial para los derechos de las mujeres en Argentina, Bolivia y Ecuador, sostiene que la penalización del aborto es un problema del que no se habla y que criminaliza la pobreza de las mujeres. No es posible soslayarlo más en pos de velar por el cumplimiento de los derechos humanos en la Argentina y en el resto del continente americano. Página 12. Un golpe en la red de la trata. Se conocieron los casos de dominicanas que terminaban en prostíbulos argentinos. La Fiscalía Especializada inició la investigación de una banda dedicada a esa problemática. Sus víctimas eran jóvenes dominicanas de escasos recursos. Las traían engañadas a la Argentina con falsas promesas de trabajo en peluquerías y casas de familia. Les hacían hipotecar sus bienes para poder pagar sus honorarios y el pasaje, un monto que rondaba en los $5.000, una cifra que para ellas resultaba enorme. Las empujaban a pasar como refugiadas y finalmente las introducían al circuito de prostíbulos en distintas provincias como La Pampa, Córdoba y Buenos Aires. Así operaba desde hacía 3 años una red de tratantes de República Dominicana, de acuerdo con una investigación iniciada por la Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas. La Cámara Federal de Apelaciones de la Capital Federal acaba de confirmar el procesamiento con prisión preventiva de uno de los integrantes identificados por la pesquisa. Hay una orden de captura internacional contra otros 2 dominicanos que formarían parte de la banda. Uno de ellos se presume tendría 5 pasaportes con distintas identidades. Estas fueron las noticias radioactivas. Radioactivas. Para que Sovich vaya a la cárcel. Y el próximo sábado estamos iniciando un nuevo tema, prácticas feministas y prácticas artísticas. Como adelanto, les queremos contar que tendremos la voz de la escritora y psicóloga Liliana Mizrahi, quien estará por Neuquén el viernes 5 de agosto en una actividad que organizamos desde La Revuelta. ¿Escuchá? Aborto legal, una deuda de la democracia. La colectiva feminista La Revuelta te invita a la presentación de dos libros sobre la experiencia de abortar en Argentina. La intemperie y lo intempestivo, de Julie Chaneton y Naila Bacareza. Mujeres libres y crímenes sociales, de Liliana Mizrahi, con la presencia especial de las autoras. En el Museo Gregorio Álvarez, el viernes 5 de agosto a las 18:30. La Revuelta en la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Invita Radio Universidad CAL. Bueno, nos estamos despidiendo, no sin antes reivindicar este pedido de justicia por el crimen de odio que terminó con la vida de Natalia Gaitán, y diciéndote que si recién llegás, este programa de hoy lo dedicamos totalmente a Natalia. Y vamos a estar entonces pidiendo justicia para Natalia Gaitán con el juicio que comienza el martes 26. Justicia para Natalia Gaitán, así gritamos desde La Revuelta y nos sumamos a este juicio lesbofóbico, a este juicio, este crimen de odio por esta identidad sexual. Justicia para Natalia Gaitán. Pero además de este grito, no queremos dejar de decir que repudiamos la vergonzante solicitada del asesino intelectual del fusilamiento público de nuestro compañero docente Carlos Fuentealba. Queremos repudiar a este señor, y si nos está escuchando, a usted, Jorge Omar Sovich, que es un asesino, que no nos olvidamos, que no le van a alcanzar solicitadas para callar las voces, para que los docentes, para las trabajadoras y los trabajadores de la educación de esta provincia, nos callemos de pedir justicia. Carlos Fuentealba, presente, hoy y siempre. Y usted, el asesino intelectual del fusilamiento de este compañero, Jorge Omar Sovich, a la cárcel. Hasta el sábado que viene en esta misma radio. Y esto fue hoy Radioactivas. Radioactivas. Nadie es normal. Nadie es normal.